Entonces, adelante, compañero comisariado de Quiahuiztlazala, me pidió su participación. Señoras y señores, buenas tardes. Con el permiso de cada uno de los integrantes de esta honorable mesa del presidio. Amigas y amigos, aquí de este bello pueblo de Chilistlahuaca. De verdad, mi nombre es Taurino Reyes Leiva. Soy el comisariado de bienes comunales del núcleo agrario de Quiahuiztlazala, municipio de Xalpatláhuac, Guerrero. Primeramente, agradezco infinitamente al padre Melitón, gran amigo, gran sacerdote, y gracias a él, gracias a la invitación precisamente de él, estoy aquí y me acompaña mi comisario municipal, me acompañan los señores principales y la autoridad comunitaria presente. Por primera vez asisto a este consejo de autoridades agrarios y me da mucho gusto. Ojalá, y pues yo no sé dónde sea la próxima asamblea, como una interrogante, no sé a dónde sea, pero sí me da gusto de participar en esta ocasión, porque solamente unidos podemos vencer al enemigo. Aquí el enemigo prácticamente es el gobierno, porque el gobierno es quien maneja precisamente todo. Desgraciadamente, dentro del sistema que estamos viviendo, son los grandes burgueses, los grandes capitalistas, son esos hombres, son los que efectivamente han estado saqueando los recursos del país. Hoy en día es una tristeza, una verdadera tristeza para el pueblo de México, porque si nos damos cuenta, efectivamente el alza de la gasolina es algo imparable. Se habla, próximo febrero, posiblemente marzo, vienen los otros se elevan los costos, otros gasolinazos. ¿Qué tenemos que hacer, paisanos, paisanas, amigos, compañeros, autoridades ejidales y comunales? ¿Qué debemos, y municipales, qué debemos hacer? Solamente unidos podemos luchar, compañeros. La verdad, yo me uno a la causa de ustedes. Efectivamente, allá pues la situación nuestra a lo mejor es un poquito diferente, los problemas. Sin embargo, eso no significa de que mi núcleo agrario no pueda incorporarse a esta lucha. Porque efectivamente, como gentes originarias o gente indígena, no debemos de permitir de que otros vengan y hagan lo que ellos les plazca. Me da gusto por ahí cuando yo escucho al señor, que es por primera vez que escucho su nombre, señor Mijangos, la licenciada quien está asesorando la cuestión, la licenciada que está asesorando la cuestión de los estatutos, algo así de, si no, ¿verdad? Ojalá y pronto pudiera ponerme en contacto con usted. Yo creo que por aquí ya hace un rato pedí exactamente a este directorio, y que afortunadamente mi gran amigo Taurino Carrasco ya repartió esto para todos. Esto es bien importante para que estemos en contacto todos los que estamos aquí en este momento. Entonces, señoras y señores, yo solamente decirles a ustedes que el pueblo de Quiahuiztlazala, su núcleo agrario, está con esta lucha, compañeros. Está con esta lucha, estaremos. Ojalá y pues nos inviten, nos siga invitando y nos diga cuándo, cada vez que se hagan las sesiones que ustedes se realizan, pues yo creo que no somos ajenos a esto. Por eso, por lo único que pido es de que pues, que de alguna manera Perdón, a lo mejor porque omití el nombre del señor rector, el rector de la escuela, la Universidad Intercultural, señor. Discúlpeme, de verdad, pero qué bueno que nos acompañe usted, es un gran hombre, y yo creo que eso es bueno de que vean varios personajes, y a la vez también aprovecho aquí en este momento saludar a mi gran amigo Abel Barrera, en la cual un gran equipo, que tiene un gran equipo, quienes han estado siempre en pie de lucha con los compañeros. De veras, muchas gracias. Yo de verdad los felicito, y bueno, de mi parte sería eso. Muchas gracias.